rosa más hermosa, con aroma y primavera, sevillana hechicera, graciosa y soñadora, de alma alegre y caprichosa, en la tarde sevillana vas mostrando tu salero y te quiero mucho más. Sevillana, de carita color de rosa, la más bella, más hermosa, no te puede comparar. Yo te quiero y en mi alma está grabada, nunca más podrá borrarse tu figura angelical. ¡Oh, niña sevillana, zarza por tu hechizo! Yo te quiero y en mi alma está grabada, nunca más podrá borrarse tu figura angelical.